Las 8 de la mañana, un minuto en la República Argentina. Vamos a recibir en la mañana de nuestro En Línea Noticias 89.5 del Sol al contador Gabriel Smale. Vamos a hablar de economía. El momento en que están comenzando las clases en la provincia de Buenos Aires. Decíamos, cometíamos el error de decir comienzan las clases en todo el país. No es cierto. Hay varias provincias que no inician las clases por que no han llegado a acuerdo los gobiernos provinciales con los docentes. Pero bueno, en la provincia de Buenos Aires, esta provincia que desde hace 5 años no comenzaba normalmente las clases, 5 o 6 años creo más o menos, comienzan en la jornada de hoy. Vamos a ver cómo sigue el resto de la jornada porque hay programado un paro de ATE. Vamos a ver qué impacto va a tener este paro de ATE en la ciudad de Olavarría en el transcurso de la tarde, fundamentalmente para saber si los chicos de la tarde van a tener todos normalmente clases o habrá algunas escuelas en donde no se realicen o se dicten las clases precisamente porque los porteros no habrán limpiado del turno mañana a turno tarde, ¿no? Así que bueno, veremos cómo es la cosa. Y veremos si comienzan las clases normalmente en todas las escuelas del partido de Olavarría. Bueno, Gabriel, ¿cómo te va? Buen día, buen lunes. Buen lunes para todos, buena semana. Bueno, Jorge. Muy bien, comienza la rutina, ¿no? Empezar a llevar a los chicos a la escuela. Exacto, las blancas palomitas vuelven a la escuela. Sí, qué lindo. Así como decíamos, pero bien. O sea, lo que vos estabas haciendo el raconto recién, Jorge, tiene que ver con lo que hablamos nosotros el día viernes. Exacto. El día viernes nosotros adelantábamos y decíamos, mirá que el sábado va a haber reuniones y mirá que el acuerdo está muy cerca. Mirá que los docentes van a aceptar, pero que ATE no iba a aceptar. Exacto. Con lo cual, no vaya a ser cosa que tengamos clase hoy, ya no mañana, ¿eh? Exacto. Bueno, por las dudas. Veremos. Primer tema. Segundo tema relacionado con ese. El sábado a la tarde, los gremios de la provincia de Buenos Aires, en especial, aceptaron el acuerdo que le propuso Vidal. A ver, recordemos. Nación a los docentes nacionales cerró con un 40. Uh-huh. A partir de ahí, cada provincia tenía que arreglar. No se logró el objetivo que Macri quería, que era que todas las provincias iniciaran clases. Como vos bien decías, hay provincias que no arrancaron. Un total de 11. Si bien es cierto, la provincia más importante, que es Provincia de Buenos Aires, sí arregló con un 34,6. Uh-huh. Y yo vuelvo a decir, guarda con este número, muchachos, porque quiero ver cómo van a cerrar los demás gremios. Cuando digo los demás gremios, digo Camionero, Esmata, Wocra, WOM. Sí, todos los demás, a ver en qué número para que no se le escape el número que tenía previsto el gobierno nacional a través de su ministro de Economía. Exacto. Pero recordemos que ya desde el verano se hablaba de un techo de un 25, que lo decía Pratgay, para las negociaciones paritarias. Termina el gobierno a nivel nacional con los docentes ofreciendo un 40, ahora cierran un 34. La provincia. La provincia. Nación en un 40 y 34,6 la provincia. 34,6 la provincia de Buenos Aires, lo que nosotros veníamos diciendo que había una fuerte apuesta al cierre de negociación paritaria docente porque iba a manejar el número de acuerdo paritario a nivel general, ¿no? ¿Me permitís que te agregue algo más? Sí. ¿Qué pasó el sábado a la tarde cuando los gremios aceptan? Conferencia de prensa de María Eugenia Vidal. ¿Cerraron en el 34,6? Sí. Pero la paritaria quedó abierta. Y muy poco se habla de esto. Exacto. ¿Qué significa que la paritaria quedó abierta? Sobre fin de año, si el número de la inflación que tiene la Argentina está por encima del 25, ¿sí? El tema es la paritaria. Vuelven a sentarse a negociar salarios. Está claro, ¿no? Clarísimo. Es decir, sobre el cierre de las clases, allá por noviembre, principio de diciembre, se van a sentar, van a mirar cómo viene el número de inflación. Uh-huh. Y si el número de inflación es como dijo el gobierno, que lo van a bajar al 25%, listo, nos damos un besito, nos damos la mano, chau, hasta luego. Nos encontramos en febrero. Si el número es... No, ahí está la clave. Uh-huh. Porque ya los gremios están diciendo que si el número de inflación a esa altura del año está por encima del 25, ahí ya tiene que haber aumentos salariales. Para que quede claro, ¿eh? Sí. Sí. De esto se habló muy poco, porque siempre se habló de que empezaban las clases y todo lo demás. Bien, estamos hablando de lo que es la inflación. Muchas veces hemos explicado que la inflación es el aumento sostenido y permanente de todos los precios de la República Argentina. Uh-huh. Ahora bien, se está discutiendo un montón de cosas hoy. Es decir, cuando hablamos de inflación, ¿qué es lo que tiene que subir? Lo que tiene que subir son todos los bienes, todos los servicios. Tiene que subir todo, todos los precios en la República Argentina. Y el dinero, vos con tu plata comprás cada vez menos. Uh-huh. Esa es la realidad. Es decir, que la inflación es siempre y en todo lugar del mundo un fenómeno estrictamente monetario. ¿A dónde quiero llegar con esto? Creemos que es un error pensar que la inflación es responsabilidad de los monopolios, de los oligopolios o de los supermercados. Con lo cual, ¿por qué? Porque es fácil de ver. Vos fíjate, Guillermo Moreno, a través de acuerdos de precios, estuvo no sé cuántos años tratando de frenarlos y la inflación siguió estando en la Argentina. Exacto. ¿Sí? Pero a su vez, la cantidad de supermercados, la cantidad de monopolios, de oligopolios que podemos llegar a tener en Argentina, que tenemos hoy, en la actualidad, es la misma que teníamos en los años 90. Y en los años 90 no teníamos inflación. Entonces, ¿por qué en los 90 no teníamos inflación y ahora sí? Pero a su vez, la cantidad de supermercados, la cantidad de oligopolios, de monopolios que hay en la Argentina, está en relación con los países vecinos. Y los países vecinos tienen una inflación del 3-6%. Claro. ¿Y por qué nosotros el 40%? Claro. Entonces, el fenómeno pasa por otro lado. ¿A dónde queremos llegar con esto? No nos compremos el verso que con controles de precios, con la vigilancia del Estado, vamos a bajar la inflación. Sí, o con los precios cuidados. Sí, está. ¿Es una herramienta? Sí, pero no es la solución. La política monetaria es la única herramienta eficiente para sanar, prevenir la inflación. ¿Qué estamos diciendo con esto? La cantidad de dinero. ¿Va a bajar rápido la inflación en la República Argentina? La respuesta es no. Y nosotros lo dijimos acá. Van a llevar entre 3 y 4 años. ¿Por qué? Porque como veníamos con una política monetaria muy alta, 41% venía el ritmo de emisión de Alejandro Vannoli, eso tiene por lo menos un rebote que dura entre 10 y 18 meses. Este gobierno no lo logró bajar a cero la emisión monetaria. La logró bajar, sí, es cierto. Está emitiendo menos. No está emitiendo al ritmo del 40%. Está emitiendo un ritmo de un 25-28%. Con lo cual, esos 10-18 meses vamos a alargarlos un poco más. Con lo cual, vemos también muy difícil que se cumpla la meta de Pratt Guy de una inflación en el 2016 en torno al 25%. Reafirmamos lo que venimos diciendo. Esa meta inflacionaria va a estar en torno... yo te diría, me animaría a decirte que va a estar en torno a por encima, corto, pero por encima del 30%. ¿Sí? Bien. Con lo cual, atención con esto, que algunas veces hemos hablado. Hemos hablado de corta, hemos hablado de U, ¿te acordás que hemos hablado de L inclusive? Sí, sí. Bueno, sí. Vamos a hablar de N. ¿Sí? ¿De qué? N. N. N de nene. De nene. ¿Sí? ¿Por qué? Porque proyectamos una inflación con forma de N a lo largo del año. Pero guarda, todavía estamos en la fase ascendente de la N. Ajá, bien. No, no sé si soy claro. Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? Estamos en febrero, creo que el pico va a estar entre febrero y marzo, o deseo, sinceramente, que el pico esté entre febrero y marzo. Va a haber un estancamiento entre abril y mayo. Y a partir de junio tendríamos que estar en la fase descendente de la N. Por eso que hablamos que la inflación para nosotros va a ser una N este año, donde en los números preliminares la inflación de febrero está en torno al 4%. No sé si es claro. Sí, sí, sí. Entonces, si bien es cierto que lo más probable es que la inflación se desacelere en la segunda mitad del año, la velocidad y la fuerza de... cuando tome la curva hacia abajo, dependerá del nivel de deuda de la Argentina. ¿Qué significa el nivel de deuda? Del nivel de deuda que Argentina pueda tomar en el exterior. Por eso que no es menor el tema de cómo están negociando con los fondos buitres. Claro. Necesitan cerrar urgente con los fondos buitres. Dicho sea de paso, Jorge, un titular que salió muy chiquito, pero muy chiquito, Argentina... en el día de hoy, sin derogación de las leyes, repito, sin derogación de las leyes, las que hablamos el día viernes, la ley de pago soberano, ¿sí? Sin derogación de esa, en el día de hoy, le está pagando a los bonistas italianos. ¿Sí? No a los fondos buitres que nosotros tenemos relacionados con Paul Singer, Estados Unidos, no, no. Recordemos que nosotros habíamos dicho que eran como 40 y pico, uh-huh. ¿sí? 41 para ser más precisos, los distintos fondos que estaban litigando contra la Argentina. Exacto. De los cuales algunos estaban litigando en Italia. Uh-huh. A esos Argentina había llegado hace 15 días atrás a un acuerdo. Claro. A esos les está pagando hoy. Claro. Serán parte de las reuniones que tendrá el gobierno en su presencia en Italia, precisamente, ¿no? Ah, precisamente, tiene que ver con eso. No. ¿Sí? ¿Qué llevaron? Está bien. Pensemos esto. No son muchos en cantidad, uh-huh. no son muchos en cantidad de dólares tampoco, ¿sí? Uh-huh. Pero son juicios. Bien, bien. Macri está allí, estaba allí, para precisamente tener reuniones en torno a esto, ¿no? Ha hecho declaraciones al diario Corriere de la Sera el presidente argentino, y también en este sentido, ¿no? Tal cual. Con lo cual, a ver, pero recordemos, hoy, sí. A mí me llama la atención, no sé, creo que va a ser un temita que va a tener discusión política sobre la tarde-noche, porque si se confirma el dato que nosotros estamos teniendo desde hoy temprano, uh-huh. que el pago lo iban a hacer hoy cerca del mediodía, uh-huh. sin las derogaciones de las leyes, sí. ¿sí? Creo que va a traer algún que otro ruidito político, va a traer. Sin duda. Relacionado con esto, enganchado con este tema, está el precio del valor del dólar. Claro. Jorge, nosotros en diciembre, ¿qué decíamos? El valor del dólar era 15. Claro. ¿Te acuerdas que lo veníamos diciendo? Que nos llamó poderosísimamente la atención que cuando se liberó el cepo, bajara a 13. Y además, desde esta columna, desde este micrófono, dijimos, hay algunos sectores, como el sector industrial, como el sector financiero, que están jugando al favor del gobierno, que sirvieron para contener el dólar, pero el dólar de 13 es ficticio. Claro. Esa es la realidad. Claro. Ahora, ¿cuál es el problema? El dólar de 15.50, como está hoy, uh-huh. ¿es real o es ficticio? Ah, no tengo idea. Ahí está la pregunta. Uh-huh. El problema es que si nosotros tenemos en cuenta lo que hablamos recién, que tuvimos una inflación de diciembre alta, una inflación de enero alta y una inflación de febrero que va a estar en torno al 4%, uh-huh. yo creo que las autoridades se enamoraron de un discurso, se enamoraron de que como decíamos recién, sectores le estaban jugando a favor, que el blue lo lograron, que hubo días que el blue valía menos que el oficial, pero que la realidad, al no poder contener la inflación, el dólar hoy de un 15.50 es un dólar barato. Por lo tanto, los sofocones que está sufriendo la política económica son previsibles. ¿Por qué? Porque tenemos problemas en la inflación, tenemos problemas de que no crecimiento, y no me animo a hablar de recesión, que tenemos problemas que a Argentina le cuesta entrar en los mercados financieros, es decir, tenemos abierto el mercado externo todavía, y todavía esto, el equipo económico que lidera Prat Gay, repito, el equipo económico que lidera Prat Gay, no le ha encontrado la vuelta. Uh-huh. Mientras tanto, el equipo económico que está en el Banco Nación sigue, que es una ala más dura, vamos a llamarla así. Uh-huh. ¿Quién es el titular del Banco Nación, Jorge? ¡Ah! Ni me acuerdo. Melconian. Ah, Melconian, sí. ¿Sí? Se está relamiendo, por decirlo de alguna forma. Porque ya es prácticamente vox populi que el ministro de Economía suplente es Melconian. Mireo. Y que no está de acuerdo con las medidas económicas o la velocidad de las medidas económicas que está tomando para acá. Uh-huh. Y que se lo hacen saber. Mira, ¿sí? Vos. ¿Eh? Para que se sepa. Con lo cual, 2017, nosotros creemos que hacia fin del 2016 el dólar a este ritmo de inflación, y a pesar de que baje un poquito, como hablábamos recién, va a estar en niveles de 18 pesos, Jorge. Uh-huh. ¿Sí? De 18 pesos. Y a su vez, creemos que si no logran revertir medianamente rápido, no logran de reinsertar a Argentina medianamente rápido, estamos en febrero recién, hay tiempo todavía, pero cuando me refiero rápido me refiero marzo, abril, no mucho más, el 2017 no creemos que sea mucho mejor que el 2016. Bueno. Cuando nosotros esperábamos la levantada, ¿te acuerdas que nosotros decíamos? Sí, sí. Que íbamos a tener un primer semestre duro, un segundo semestre de 2016 en estabilidad y recién la remontada va a estar en 2017. Uh-huh. Nos están faltando algunos datos para que las cosas empiecen a funcionar en la República Argentina. Bien. ¿Cómo venimos, tiempo? No sé, tiene usted el reloj. 8:16, Jorge. Venimos bien. Sí, estamos bárbaros. Si supieran la tecnología cómo nos está golpeando acá nosotros, sí, es una cosa loca. Pero bueno, los micrófonos andan, seguimos al aire. Fíjate qué lindo día para el arranque de la clase. Pero la realidad es que el escenario climático en la Argentina continúa estando dominado por lo que se denomina, o por lo que los especialistas llaman, la corriente del Niño. ¿Sí? Esa corriente del Niño que trae lluvias, calores. Y los efectos del Niño se van a extender hasta la primavera. Eso por lo menos dicen los pronosticadores, que también le erran como le erramos nosotros, ¿no? Pero bueno. Sí. Ahora, ¿qué se espera? Se espera que va a haber catástrofe climática. No se espera catástrofe climática de acuerdo a los pronosticadores, tipo la del 82-83, la del 97-98. El fenómeno del Niño es un fenómeno que se produce a partir del calentamiento, precisamente, de las aguas del Océano Pacífico, en especial, pero que impacta sobre lado del Atlántico. Ah, muy bien. ¿Sí? Yo es geografía también me la llevé. No, pero eso. Pero son, para qué, claro, no. El tema es que el fenómeno del Niño implica muchas lluvias, que ya arranca sobre fin de noviembre y, repito, va a terminar en la primavera. Ahora, ¿cuál es el tema? Atención. A ver. Esto puede traer para nuestra zona, lo estoy diciendo en febrero, ¿sí? Por ahí, en la zona de Olavarría, por ahí no tanto. Pero vamos a tener riesgo de inundaciones en todo lo que es la cuenca del río Salado. ¿Sí? Donde las obras no se han hecho, ¿no? Pero toda esa agua que va a caer, digamos, le va a hacer muy bien ¿a qué? A las plantitas que están sembradas en los campos. Ah, mira vos. Con lo cual, se espera que este fenómeno del Niño en el 2000, en esta próxima campaña, traiga rindes muy buenos. Ahora, cuando nosotros salimos a hablar con gente de especialista en este tema del campo, ¿sí? Le dijimos, ¿cómo impacta el fenómeno del Niño? Dice, guarda, que si bien esperamos rendimientos muy buenos, tanta humedad puede llegar a traer malezas, enfermedades y plagas a las cuales no estamos acostumbrados. Entonces, el sector del campo tiene que estar preparado para eso, darse cuenta y a su cultivo protegerlo contra eso. Si el sector del campo lo protege contra, inclusive me hablaban de malezas, plagas y enfermedades que no existían, ¿sí? Como ya pasó con la soja de primera y un hongo que anduvo en esta zona, a lo cual las fumigaciones no le hacían nada porque fue la primera vez que apareció, ¿sí? En esta campaña, en esta cosecha de diciembre-enero. Pero si se puede corregir eso, los rindes van a ser muy buenos y esto vendría a contrarrestar el tema de la caída de los precios internacionales. Entonces, estemos preparados. Si usted está relacionado con el sector del campo, ¿sí? No es para hacer cálculos exitistas, ni mucho menos, guárdese un margen de seguridad, guárdese un margen de error, pero sepa que el clima del Niño al sector lo favorece y mucho. Ahora bien, vamos a relacionarlo. Porque si las cosechas andan bien, hay un sector que básicamente también siempre va enganchado con el campo. ¿Cuál es el sector que va enganchado con el campo? El sector transporte. El sector transporte, el sector camiones, relacionado con el sector cereales, Jorge está con el agua al cuello. Es más, va a haber una reunión en esta semana en Buenos Aires, donde si no logran algunos temas de tarifas, directamente van el sector, repito, sector transporte, camiones, relacionado al campo. Van a un paro porque muchos de los transportistas, te digo, están con el agua al cuello y algunos por encima. Repito, relacionado con el campo, ¿eh? Está claro, ¿no? ¿Qué fue lo que pasó? Los cerealeros, digamos. Los camiones cerealeros, ¿okay? ¿Qué fue lo que pasó? Muy simple. Primero, los fletes quedaron muy retrasados. Y segundo, el campo no largó al mercado todo lo que tiene que largar. Claro. Le venimos diciendo, guarda, que no liquidaron todo lo que estaba en los silobolsa. Guarda, que todo lo que se cosechó en diciembre y enero mucho quedó en silo bolsa. Uh-huh. Y lo que nosotros creemos que todo lo que es soja de segunda, por ejemplo, cuya cosecha va a venir por el mes de mayo, por ahí aproximadamente, uh-huh, tampoco va a ir todo al camión, sino que mucho se va a quedar en el campo. ¿A la espera de qué? De un dólar de más arriba. Claro, un dólar más alto. Un dólar más alto, porque volvemos a la misma. El dólar de 15,50. Obviamente que el sector del campo es un dólar que le queda más cómodo que un dólar de un 9. Uh-huh. Pero tampoco es el dólar con el cual le cierran todos los números y tiran manteco al techo. Uh-huh. Está claro, ¿no? Con lo cual, van a esperar un dólar más alto. Para esperar el dólar más alto, como decía, parafraseando a Cristina, van a encanutar granos, ¿sí? Con lo cual van a transportar menos en camiones. Bien. Ese es el panorama que tenemos. Y todo gracias a la política del efecto del niño. Gabriel, muchas gracias. Jorge, nos vemos el miércoles. La columna económica del contador Gabriel Esmale, este lunes, en nuestro En Línea Noticias, 89.5 del Sol. Bueno, hablando sobre toda la actualidad económica en la República Argentina.